El ser humano se ha olvidado de su cuerpo, que es el tesoro más valioso que tenemos en este mundo, porque teniendo salud se puede conquistar el mundo, sin ella, muy complicado. Justamente para evitar ello, Radio Cielo saca a leer este tipo de programas para que todos aquellos que tienen el privilegio y la dicha de escuchar esta radio puedan aprender, puedan educarse, puedan capacitarse, puedan adquirir conocimiento y de toda ella sacar la sustancia, que es la sabiduría, el arte de vivir sin problemas y con salud en lo posible. Hoy hablaremos acerca de el alimento chatarra o los alimentos chatarra o la comida chatarra. Vamos a ver en qué consiste ello y vamos a ver el daño que hace al cuerpo. Y sería muy importante hacer cambios porque a la larga este tipo de alimentos va a originar enfermedades muy complicadas, inclusive el cáncer. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a SP Goi. Es harina de goji con harina de algas marinas y otras plantas medicinales. Coadyuvante en el tratamiento de sobrepeso, anemia, desnutrición y la pérdida de masa muscular. Ayuda en el tratamiento de la presión arterial elevada, glucosa elevada, colesterol elevado, triglicérido elevado y recuperación de la vitalidad en caso de diabetes, protegiendo así el corazón y los vasos sanguíneos. Ayuda también fortaleciendo las defensas y los mecanismos de desintoxicación y antienvejecimiento del cuerpo. Ayuda en la regulación del tránsito intestinal para una mejor evaluación y también preveniendo el estreñimiento y la hemorroides. Coadyuvante también y protector en problemas del hígado, el riñón y del metabolismo. Propicia la vitalidad de los nervios en caso de trastornos ligados al estrés y al insomnio, la ansiedad y la depresión. También en casos de dolor de cabeza, mareos, vértigos, fatiga mental, fatiga y memoria. Fuente de vitaminas y minerales, aminoácidos, fibra dietética, antioxidante y pigmentos como luteína, xantina y otros carotenoides. La espirulina es conocida como un alga natural, tiene un alto contenido en hierro, además de propiedades que la convierten en un coadyuvante contra la malnutrición. Se sabe que es un alimento rico en proteínas de gran digestibilidad. Posee aproximadamente un 70% de proteína. La carne tiene apenas 22% y a diferencia de la mayoría de carnes animales, la espirulina no contiene colesterol, grasa saturada, hormonas ni químicos dañinos para nuestra salud. También contiene los 8 aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede fabricar y que lo necesita para vivir de una manera saludable. Este superalimento además contiene grandes cantidades de vitamina B12 y vitaminas del complejo B. Debido a su alto contenido en carotenoides, polifenoles, polisacáridos y trazas de minerales que ralentizan, ¿no?, el envejecimiento celular. Las bayas de goji reducen el estrés oxidativo en el cuerpo, una de las mayores causas de envejecimiento. Su licopeno protege al corazón contra el estrés oxidativo de los radicales libres. SP Goi, producto natural del laboratorio Luz Alfa, se consume 2 cápsulas juntamente con los alimentos. SP Goi del laboratorio Luz Alfa lo puede usted adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy referente a lo que es la comida chatarra. Cuando hablamos de comida chatarra como que pareciese algo ofensivo, ¿no? Pero en realidad, si nosotros examinamos, analizamos un poquito esto de la palabra chatarra, sabemos que chatarra pues son objetos, cosas, ¿no? Artefactos mecánicos, electrodomésticos, etcétera, que ya no tienen uso. Por lo tanto, eso lo aprisionan con máquinas especiales y lo mandan a la fundición, ¿no? Para poder sacar algo de ella. Pero la gran mayoría pues ya no sirve, no vale. No son objetos ya desechables. Justamente cuando hablamos de alimento chatarra estamos haciendo lo mismo. A ver, hablemos de una chatarra, la más común, ¿no?, que hay en nuestra sociedad. Hablemos de la carne, por ejemplo, la carne de cualquier tipo de animal, ¿no? Desde el momento en que el animal muere, ojo, desde ese instante empieza la putrefacción. Empieza la degradación, empieza a prácticamente a descomponerse y cumplir un mandato que está escrito en la Biblia, pues polvo eres y al polvo volverás. Y para que se cumpla ese principio, ¿no?, esa sentencia, por así decirlo, de parte de Dios para los seres humanos, pues desde el momento en que un ser animal, en este caso un ser vivo, puede ser hombre o animales, muere, empieza la descomposición. Y para esa descomposición entra a tallar todo tipo de microbios, virus, bacterias, hongos, neumococos, estreptococos, bacilos, gusanos, parásitos, y empiezan a comerse el cadáver. Una vez que termina de comérselo, prácticamente los mismos gusanos empiezan a morir, pues ya no hay que comer. Y esto con el paso de los años se vuelve polvo. Y el ser humano literalmente vuelve al polvo como era. Pues del polvo fue tomado y al polvo ha de volver. Y para ese proceso, repito, entra a tallar lo que es el proceso de la putrefacción. Y eso es la comida chatarra. No, un bistec o una hamburguesa que los jóvenes universitarios consumen ahí en el cafetín, ¿no? Ahí hay una rodaja de carne, una rodaja de queso, hamburguesa, huevo, queso y cantidad de aditivos, ¿no? En este caso, mayonesa, ketchup, mostaza, ocopa, rocoto, etcétera, ¿no? ¿Qué está comiendo ese joven? Chatarra, pues. O sea, productos en estado de descomposición. Eso va a ingresar al cuerpo. Y no solo te hablo del universitario, casi de una manera general, ¿no? Entonces, ingresa ese tipo de alimento y el efecto que va a originar, ¿no?, en el organismo de una persona prácticamente es contaminarlo, literalmente. Día tras día, año tras año, va contaminando, y a las finales aparecen toda la variedad de enfermedades que conocemos. Cuando hablamos entonces de comida chatarra, ¿no?, y a veces términos muy duros, ¿no?, comida basura lo llaman, es un tipo de comida que puede llegar a ser muy perjudicial para la salud debido a sus altos contenidos de azúcares, sales, colesterol, grasa, moléculas de animales muertos, ácido úrico, urea, creatinina, cadaverina, fosfatos, etcétera, etcétera. Todo lo que el animal en descomposición, eso ingresa al cuerpo de una persona. ¿Ya? ¿Y de qué forma es que resulta perjudicial? ¿Y por qué enfermamos, ¿no?, al consumir esto de la comida chatarra? Bueno, la comida chatarra, denominada también comida basura, es un tipo de comida que contiene concentraciones elevadas, uno, de grasa, calorías, condimentos, colesterol, azúcar, sal, aditivos, ¿no? Además, este tipo de comida contiene gran cantidad de aditivos alimentarios, ¿no? Por ejemplo, la carne, desde que muere, a tu mesa llegará pues, después de 3, 4 meses. Especialmente si son a las carnes importadas. Y para que esa carne dure, en vida al animal le inyectan fósforo, le inyectan cantidad de aditivos para que esa carne no se pudra. Y esas sustancias que tiene esa carne, prácticamente el ser humano lo consume. Estos aditivos son sustancias que en sí mismas no son alimentos y que no poseen ningún valor nutritivo. Su función es mejorar, es modificar, ¿no?, el aspecto, la textura, el color, el olor de las carnes. Y también, en este caso, en los alimentos procesados o industrializados, pues para darle mejor sabor, mejor aroma, mejor olor, etcétera, etcétera. Y se usan hartísimo conservante, harto conservante. Uno personalmente que me ha sorprendido fue el yogur. Te pongo un ejemplo, ¿no? El yogur, el natural, o el que se prepara en casa, normalmente te dura 4 o 5 días, máximo 7 días, pero 7 días te ha ácido ya. De 3 a 5 días te dura. Y luego ya se descompone. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la magia de los yogures que están embotellados, enlatados? Que te duran meses y no se pudre, no se malogra. Sigue su sabor agradable, delicioso. Entonces, ¿cuál es el dato? Resulta que a ese yogur, para que no se pudra, no se descomponga, le agregan sustancias químicos antimicóticos. Sí. Le aplican esa crema que tú usas para los hongos, ese líquido que usas para matar los hongos de las uñas, de los dedos del pie, ese tipo de sustancia agregan al yogur. Entonces el yogur pues te dura, ¿no? 2, 3, 4 veces. Lo comes, pero ¿qué estás comiendo? El aditivo, esa sustancia que es el que hace daño. En realidad, el término de comida chatarra es utilizado no tanto aquí en Perú, es en el mundo entero. En el mundo entero. Sobre todo en países centroamericanos, sudamericanos, como es Panamá, Chile, Costa Rica, México, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador, pues se le dice alimento chatarra, comida chatarra. En inglés en junk food, y en España pues utiliza sobre todo el término comida basura. De frente, ¿no? Ahí en español es directo la palabra. Es tremendo y cuando analizamos, sí tienes razón. No hay otra que darle la razón, pues porque se le dice chatarra o basura, ¿no? Como comida chatarra es perjudicial para la salud por la gran cantidad de procesados y aditivos que contiene. Si bien es cierto que todos los alimentos pueden llegar a ser perjudiciales, especialmente que proviene del reino animal, ¿no? Si se consumen en abuso, la comida chatarra lo es, especialmente ya que no se necesita consumir grandes cantidades de la misma para que sea perjudicial para la salud. Además, normalmente la comida chatarra se consume en mayor cantidad que el resto de comida, ya que el acceso a ella es fácil, rápido, ¿no? Le llaman comida rápida, ¿no? También se considera comida chatarra o comida basura. Muy fuerte, pero ese es el término que se utiliza en el mundo. Un ejemplo, ¿no?, de comida chatarra son las patatas fritas. Eso que le llaman papitas light, ¿no? Ese nombre que le han puesto y te eleva el colesterol. No es tanto la papa, sino el aceite que está impregnado a la hora de freírlo. Y la fritura pues es a 1000 grados, ¿no? Los filetes o hilitos, ¿no?, de papa ingresa y con la misma está saliendo, ¿no? Esa temperatura es altísimo. Y ese aceite requemado se prega, se impregna en la papa. Y le llaman papitas light todavía, ¿no? Cuando está lleno de grasa, ¿no? También están los productos congelados. Los productos congelados en realidad es comer muerte, así directamente. Porque esos congelados están pues ahí, repito, literalmente congelados meses, semanas, algunos inclusive años. y está tan baja temperatura que pues los microorganismos no se putrefactan, ¿no?, en la carne. Pero ni bien le descongelan, olvídate. ¿No? Los dulces, ¿no? Por ejemplo, el chocolate, ¿no?, que en realidad no es chocolate, es grasa de animales. No, todo lo que es la bollería industrial, ¿no?, queques, pasteles, caramelos, chupetines, etcétera, ¿no? También los productos cocinados con mucho aceite, ¿no?, con el aceite trans, grasa trans. También la comida rápida en general, lo que es hamburguesas, salchichas, pizzas. ¿Qué cantidad de sustancias tóxicas introducimos todos los días? Pobre cuerpo. En cuanto a bebidas, qué hablar, ¿no? Gaseosas de todas las marcas, de todos los sabores, de todos los colores. Y estos en el momento de la preparación utilizan bastante azúcar, el azúcar industrial. Gas, lo que es el carbonato, ¿no?, para que le eche gas a los refrescos. Y qué hablar de los licores, ¿no? Supuestamente vamos a sentar, dice, para bajarla la grasa. Ahí está su cortito, su anisado, su pisco. O sea, en realidad, si ponemos a analizar lo que comemos casi todos los días, nos estamos suicidando, literalmente. Nos estamos suicidando. Es tanta toxina que ingresa al pobre cuerpo que llega un momento donde se congestiona, se acumula. Y por ley va a tener que aparecer la enfermedad. Los ingredientes que contiene la comida chatarra son sobre todo grasas saturadas, grasas trans, que son las cancerígenas, azúcares industrializados, sal y bastante grasa, ¿no?, colesterol introducen. En contraposición, la comida saludable contiene mayor medida de vitaminas, minerales, fibras y proteínas y carbohidratos. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos ya de los carbohidratos, ¿no?, son imprescindibles, pero justamente para el correcto funcionamiento del cuerpo. En cambio, las sustancias que contienen la comida chatarra no son esenciales, no necesita nuestro cuerpo, pero ahí está ingresando todos los días. ¿Por qué es tan fácil de consumir los alimentos chatarra? 1. Elaboración rápida y cómoda. Por ejemplo, un caldo ya preparado, ¿no?, que vienen en cajitas, solamente agua caliente, lo calientas, lo hierves un poquito y ya está la sopa. Aparentemente rápido y cómodo. Ahí no estar picando, ir al mercado, nada, ¿no? Simplemente pones gas, no prendes, pones agua, hierves y echas la sopa ya preparada. Y ya está. Se elabora de forma muy rápida, eso aumenta la probabilidad de consumirla porque resulta más cómodo, sobre todo cuando se tiene poco tiempo, ¿no?, especialmente en la población juvenil, estudiantil, universitaria. Es decir, que la preparación que se requiere es muy poca o casi nula, ¿no?, porque otros ya vienen inclusive preparados. Sí, ya vienen preparados. El hecho de que se elabore de forma tan rápida y sencilla tiene que ver con los procesos industriales a lo que está sometida y con gran cantidad de conservantes que contiene así. Debido a estos conservantes, se trata de un tipo de comida con fecha de caducidad muy lejana y que en muchos casos no necesita refrigeración. O sea, el por qué uno consume es rápido y cómodo. La variedad de productos, otra razón pues que se explique, es porque se consume tan habitualmente este tipo de comida que existe una gran variedad de tipos, sabores de comida chatarra, lo que resulta atractivo para el consumidor. Lo pintan, lo dibujan, ¿no?, toman fotos por profesionales, ¿no?, y a través de los ojos, pues, en las calles, en las avenidas, ahí están pegados la comida chatarra. Pollos a la brasa, bistecs, etcétera, ahí está, la gaseosa todos los días que sale. Entonces, existe gran variedad de tipos, sabores de comida chatarra, y eso pues también agrada al paladar humano, pero que no es recomendable. El precio, hablar de precio, pues la comida chatarra favorece el consumo, es el precio altamente económico. En comparación con la comida saludable, que en ocasión, ¿no? Esto se relaciona sobre todo con el alto consumo entre población juvenil. También están los efectos placenteros. Además, teniendo en cuenta que la comida chatarra está muy saturada en sal, otros ingredientes, esto hace que las concentraciones de dopamina, aroxina del organismo aumenten, provocando a su vez una sensación placentera de recompensa en el consumidor, por lo que es probable que se sienta la necesidad de comer más, más y más. Porque tiene un efecto placentero, agradable, ¿no? Lo otro es la accesibilidad. A nivel comercial, la comida chatarra se distribuye en grandes cantidades y resulta muy accesible para la población. Lo podemos encontrar en casi cualquier tipo, en cualquier sitio, en los supermercados, en las grandes cadenas de comida, por ejemplo, el McDonald's, el Burger King, KFC y tantas otras tiendas que hay que lamentablemente te venden enfermedad, no salud. ¿Ya? Así que es muy, muy importante. ¿Y cómo perjudica la salud? ¿De qué forma la comida chatarra resulta perjudicial para el cuerpo? Su efecto más negativo tiene que ver con el desarrollo de enfermedades. Así, este tipo de comida aumenta principalmente la probabilidad de padecer dos enfermedades que pueden llegar a ser graves: diabetes y la obesidad. Son las enfermedades que en su gran mayoría aparecen en los consumidores de estos alimentos chatarra. También las otras alteraciones que pueden provocar son sobrepeso, problemas cardíacos del corazón, problemas de la circulación. También está lo que es la hipertensión, envejecimiento prematuro. También se ha relacionado con algunos tipos de cáncer. La comida chatarra también aumenta los niveles de colesterol y puede ocasionar déficit nutricional, ya que los varones, los valores nutricionales de la comida chatarra son muy bajos. Por otro lado, las bebidas azucaradas se relacionan con un aumento de la masa corporal que puede desembocar en obesidad, finalmente en la muerte. Los efectos perjudiciales de la comida chatarra, si esta se consume muy a menudo y ya desde hace mucho tiempo, pues son fatales para el cuerpo. Las causas, las enfermedades, efectos perjudiciales para la salud que origina la comida chatarra se deben a su contenido, que son altamente calóricos y escasamente nutritivos. No hay frutas, verduras, está casi todo es cocido. Además, los altos niveles que contiene de otras sustancias también resultan muy negativos para el organismo. Los aditivos, ¿no?, conservantes, también sal, azúcar, grasa, etcétera, todo en exceso es malo. ¿Qué enfermedades origina esto del alimento chatarra? En algunas poblaciones determinadas o en grupos de personas que padecen determinadas enfermedades, es probable que la comida chatarra sea más perjudicial para ellos. Este tipo de enfermedades son, por ejemplo, la obesidad, la diabetes tipo 2. Además, el consumo de comida chatarra también se relaciona especialmente con la aparición de caries y celulitis. Y el estado de ánimo, ¿no?, para la alimentación no solo repercute en el estado físico, ¿no?, sino también en el estado psicológico de una persona. Así, lo que comemos influye mucho en cómo nos sentimos. El consumo de comida chatarra se ha relacionado con la aparición de estos depresivos. Además, también se ha relacionado con trastornos del estado de ánimo, que la depresión, con trastornos ansiosos. También, de esa manera, la comida chatarra, además de relacionarse con la conducta impulsiva, puede llegar a generar adicción, ocasionando consecuencias negativas. El otro dato muy importante es referente a los antioxidantes o radicales libres. ¿Qué es el radical libre? Que es consecuencia del consumo justamente de los animales. Un radical libre es una molécula que se produce cada día en nuestro cuerpo. También es muy importante tener en cuenta el resultado de la reacción biológica que se produce en la célula. ¿Y qué es un radical libre, ¿no? En el ámbito de la salud se habla con frecuencia de dos radicales libres. Este término se utiliza cuando una persona quiera librarse, ¿no?, de estos radicales libres, porque es fatal, ¿no? Entonces, un radical libre es una molécula que se produce cada día en nuestro organismo como resultado de las reacciones biológicas que se producen en ella. Los radicales libres son moléculas muy, muy reactivas, necesarias para realizar determinadas funciones y mantener el estado de salud. Diariamente se producen este conjunto de reacciones en el cuerpo y que pueden englobar como respirar, respiración celular. Todas estas reacciones son necesarias para lo que es el tipo de alimento que uno debería de ingerir. ¿Qué efectos tienen, ¿no? Los antioxidantes son sustancias encargadas de neutralizar los radicales libres. O sea, llega el, ¿no?, a los radicales libres, lo engloba y ve si es del tipo humano, lo deja. Pero si no es, simplemente lo eliminan. Entonces, los oxidantes lo podemos encontrar en determinados alimentos. Básicamente son las vitaminas, ¿no?, antioxidante nutricional. También, cuando hablamos de los efectos en el cuerpo, pues está el beta-caroteno, que es provitamina A, que los podemos encontrar en frutas, verduras, como la zanahoria, el tomate, el mango o el melón. Vitamina E también presente en frutas y vegetales. Vitamina C abundante en los cítricos, limón, naranja, kiwi, ¿no?, lo que es la vitamina. Y los flavonoides también son sustancias naturales con mayor capacidad antioxidante. Predominan en el vino tinto y en la en lo que es el té verde, lo que es plantas medicinales. Es muy importante todo esto para evitar que estos radicales libres se queden impregnados y pegados en las venas arterias de nuestro cuerpo. Cuando entramos a lo que es lo que es el alimento chatarra, no se olviden, es muy importante tener en cuenta, ¿no? Por diversas razones, las personas somos cada vez más propensos a elegir una pizza o un donut o algo, ¿no?, que es prácticamente chatarra, ¿no?, en lugar de un plato tradicional más nutritivo y saludable, ¿no? Uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué tal persona le gusta pizza, un ejemplo, y al otro no? Mucho depende de la valoración que tú tengas hacia ti mismo y tu salud. También, cuando hablamos de comida chatarra, pues hay factores biológicos. No, está relacionado con los efectos en el cuerpo que produce la comida chatarra y que nos llevan justamente a querer comer más. En general, la comida chatarra produce una sensación de bienestar y apariencia biológica, lo que justamente estimula a la población de dopamina. Esto es un neurotransmisor que produce placer, relajación y bienestar. Por esta razón, a menudo las personas se inclinan a conseguir comida chatarra cuando siempre deberían estar de pie. También se ha relacionado mucho, ¿no?, el estrés con una dieta pobre. También a entender estos hábitos inducidos por el estrés es muy importante. A través de una encuesta, ¿no?, se determinó que comen respuesta a emociones negativas. Entonces, en caso de personas que tienen obesidad y quieran bajar, ¿no? También están los efectos culturales, ¿no? De acuerdo a estos factores, la costumbre, es decir, la forma de vida que tiene una persona o una familia. Muchas personas han adoptado el hábito de consumir comida chatarra al menos 3 veces a la semana. En caso de una familia con hijos, esto puede ser más perjudicial, ya que los padres extienden el hábito de comer comida rápida o sus hijos con facilidad debido a lo que esto desarrolla, ¿no? Más rápidamente, pues, más cómodo. Hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Asimismo, algunos estadísticas, ¿no?, de relacionadas que obtuvo la investigación señalan que la cantidad de vegetales servidos en el almuerzo eran mucho mayores en familias que consumen 1 o 2 comidas rápidas a la semana. ¿Qué son estos elementos? Prácticamente reemplazan, ¿no?, a una molécula y se meten ahí y nos malogró la vida. Otro factor cultural es el estilo de vida sedentario de las personas, ¿no? Eso hay que cambiar, ¿no? También están los factores sociales. Este factor afirma que está relacionado con la publicidad y los mecanismos de programación. Es muy importante tener en cuenta todos estos datos para evitar justamente estarnos intoxicando, porque el cuerpo, repito, va a actuar, va a cumplir sus funciones dependiendo, pues, de lo que le estamos dando, ¿no? Ya que estos radicales libres se encargan de neutralizar a los radicales libres y protegernos frente a su acción dañina sobre las células. Los antioxidantes se pueden encontrar en determinado alimento, también en lugares de desecho, ¿no? El beta-caroteno, vitamina A, que los podemos encontrar en frutas, verduras como la zanahoria y el tomate de mango. El otro es la vitamina E, muy importante para la multiplicación celular. Está también la vitamina C, ya saben, ¿no?, su función que tiene. Síntesis, endurece los huesos, fortalece los huesos. Flavonoides, también está como una sustancia natural con gran capacidad antioxidativa. Predominan en todo lo que es verduras o frutas de color oscuro, que no sean verdes, ¿no? Es beterraga, tomate, espinaca, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los alimentos chatarra, a la final es depende de uno. Justamente aquí se orienta, se explica, se aconseja para que optes por lo mejor, escojas lo mejor. Pero si a pesar de todo ello uno quiere seguir insistiendo con la comida chatarra, bueno, simplemente que continúe, no se hagan un mundo, ¿no? Y luego se explicarle, pues, ¿no?, por qué está así. Así que es muy importante tener en cuenta lo que ingresa a tu cuerpo. Normalmente el cuerpo necesita vitaminas, minerales, grasa, proteína y mineral. Todo eso necesita nuestro cuerpo todos los días. Por lo tanto, cuando ingieras un alimento, fíjate que haya todos esos compuestos para una buena alimentación, ¿no? Y si no es ello, pues el cuerpo se va a resentir en primer lugar, luego se deteriora y a las finales uno está en el hospital, en la puerta de quirófano, etcétera, etcétera. Justamente para evitar ello, pues estamos aprendiendo este tema de lo que es la comida chatarra, ¿no? Esto se realiza pues rapidito, ¿no? Con azúcar, todo lo que es productos para aparentemente darle sabor, pero al final esto eso se va a quedar en el cuerpo. Se sabe que el exceso de peso es un factor riesgo de cáncer. Es muy importante, ¿no? También el peso. Es muy, muy importante tener un peso saludable, ¿no? Otro dato a tener en cuenta, son las vitaminas y las terapias, ¿no? Las terapias. Lo que es la desintoxicación iónica celular y el lavado hidrocolónico, dos sesiones. Allí sí, el efecto es mucho mejor porque estómago limpio, intestino limpio, el resto pues hay que actuar, ¿no? Es muy importante la desintoxicación iónica celular para quitar nuestro cuerpo pues todos los radicales libres, ¿no? Que estén impregnados. También en este caso se recomienda, si ya lo tienes, ¿no? Que duele la cabeza, chupito, barritos, hongos, cáncer, etcétera. Ese cuerpo no está trabajando bien. Por lo tanto, se recomienda hacerle una tomografía, especialmente para ver, ¿no?, órganos de repente dañados. También se puede hacer un examen de las vitaminas y minerales. Todo para tener la ciencia cierta qué es lo que está pasando. Y con ello, pues el tratamiento va a ser mucho más simple, mucho más fácil. Así que a los amigos y amigas que de repente están habituados a la comida chatarra, lo ideal es que pues el cafetín uno pida, pregunte qué tipo de queso quiere. No, o sea, si son el tofu, porque tiene bastante grasita, o qué tipo de alimento uno ingiere. Dependiendo de ello, entonces uno puede ingerir conociendo, como se dice. Porque actualmente el ser humano come porque tiene hambre, come porque es la hora de comer, le dan de comer, más no sabe para qué órgano está yendo. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Porque pensamos en tu salud, te esperamos en la avenida César Canevaro, 498 en Lince. Centro de Medicina Integral, Luz Alfa, abre sus puertas para ti y tu familia. Salud integral al alcance de todos. El 90% de las enfermedades se pueden atribuir a un exceso de metales pesados, sustancias patógenas, así como a una deficiencia de oligoelementos y minerales. Regenium Plus de Luz Alfa es una alternativa natural que usted esperaba. Regenium Plus de Luz Alfa atrapa y elimina metales pesados nocivos, tales como el plomo, el cadmio, mercurio, entre otros metales que están relacionados con ciertos tipos de cáncer y enfermedades diversas. Funciona como antioxidante, atrapa, desactiva y elimina los radicales libres. Ayuda a equilibrar el pH en nuestro cuerpo. Reduce los efectos secundarios de la radiación y la quimioterapia, aumentando los niveles de antioxidantes del cuerpo. Estabiliza el sistema inmunológico. Detiene las diarreas

relaciones positivas con los que nos rodean. Las emociones cumplen múltiples funciones en nuestra vida. Si son positivas, nos permitirán sentirnos alegres, en plenitud, gozo, paz, seguridad, confianza, amor, ganas de vivir. Y si son negativas, producir profundos efectos fisiológicos de órganos, glándulas y tejidos de nuestro cuerpo como angustia, depresión, cólera, aflicción, miedo, temor, rabia, baja autoestima y, por lo tanto, afectar nuestra salud, como dañar el hígado, pulmones, riñones, corazón, intestinos, falta de vitalidad, debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Con la terapia de liberación de emociones atrapadas de Luz Alfa, usted volverá a sonreírle a la vida, a restaurar su salud física y emocional, a mejorar sus relaciones con los demás, a sentir seguridad y confianza consigo mismo. Esto y mucho más con la terapia de liberación de emociones atrapadas de Luz Alfa. Libérese ahora mismo. Lo esperamos en la avenida César Canevaro, 498 Lince, altura cuadra 18 de la avenida Arequipa, Centro de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Carmen López, equipo de Sergito, yo tengo retención urinaria hace años, no me podía curar nada, casi tenía como 5 años con retención urinaria porque no podía, porque yo trabajaba. Iba al doctor, me daba pastillas y nada. Hasta que escuché decir que tome el C Plus, 2 capsulitas con agua de zanahoria, con extracto de zanahoria, con 50 gotas de propóleo, por una semana, y se me curó el doctorcito de retención que tenía hace años, doctor. Los productos son muy buenos, pastorcito. ¿Para qué decir? Bueno, el testimonio de mi hijito, que estaba con mal de... No estaba bien con la hemoglobina. Tenía baja su hemoglobina. Y se me dice que le dejas de beterraga, zanahoria, manzana y alfalfa. Y con la clorofila, pastorcito. 4 o 5 meses que le he dado clorofila, también se subió de, qué se llama, de hemoglobina. Pero yo le seguía dando de 2 años, le he dado a mi hijito. Para mí sus productos son muy buenos, doctorcito. Yo todos los días lo escucho, doctor, todas las mañanas. Estoy muy agradecida con usted, doctor, con sus productos, con el propóleo, también cada que me da gripe, el propóleo. Los productos que yo uso son muy buenos, doctorcito. Bien agradecida con usted, doctorcito. Elizabeth Melo, San Juan del Urigancho, doctor. Yo tengo 2 experiencias, pero bueno, maravillosas, que me fue con los productos, ¿no? Poco tiempo que escucho la radio, pero con todo lo que usted, el conocimiento, nos enseña y escuchaba, yo tenía muchos dolores de la espalda, de los huesos, y empecé a tomar el Citrazoy con el Maxim y el Colagen, y me ayudó bastante los dolores de todo el hueso, más que nada me dolía y tenía mucho frío. Pero hay otra experiencia maravillosa que tengo. Hace 2 años tenía unas heridas, me salía en la boca, y escuchando, llamé un día y, o sea, me recomendó, ¿no? De repente falta vitaminas, y tomando el clorofila me ayudó bastante. Ya me siento mejor, ahora puedo comer, estoy subiendo de peso. Y muchas gracias también, siga brindando todos tus conocimientos, porque es una ayuda a todos nosotros, por lo que estamos cambiando nuestra vida y alimentación, más que nada. Gracias, doctor, por todo. Llamo de Chosic, Adelina Mesa Morales. Primeramente agradeciendo los productos naturales de Luz Alfa. Yo soy oyente de su programa, doctor, porque aprendo mucho, y agradeciendo también a usted por los consejos que nos vierte día a día, doctor, porque mediante sus consejos y los productos yo me estoy restaurando de mi salud, porque yo sufro ya más de 6 años con la artritis reumatoidea, y he consumido la clorofila, antes era el porol, ahora el Sican, después el Colavit,

frente al Auditorio Manchego Muñoz. Teléfono 943-009-001. Nos vamos al departamento de Piura. Estamos en la urbanización Ignacio Merino, Manzana K13, segunda etapa. Teléfono 968-937-214. También en Avenida Sullana Norte, frente al paradero Los Ejidos, Centro Comercial Frutas Plaza. Puesto 155, teléfono 951-670-115. También estamos en calle Las Gardenias, Mercado Modelo, tienda 27, cerca a Caja Piura. También estamos en Sechura, frente al Palacio Municipal, Multiservicios Carlín. Calle Bolívar 519 y en Sullana, Juan José Farfán 304 Sullana. Nos vamos al departamento de Tacna, estamos en Avenida Leguía 1086, Centro Comercial El Trébol, interior puesto 59, a media cuadra más arriba del óvalo Túpac Amaru. Teléfono 972-808-188. También estamos en la urbanización San Pedro, letra C5, calle Uruguay, cercado Tacna, frente al Colegio Flemi. Teléfono 966-988-034. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchi Roca, 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Ya saben, a todos los amigos y amigas de los distintos departamentos del Perú, donde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide usted, cuando usted adquiera, compra o pida un producto por delivery o en la misma distribuidora, quiera adquirir un producto natural Luz Alfa, exija que sea de laboratorio Luz Alfa. A continuación vamos a entrar a las llamadas 471-1898-681-1152.471-1898-681-1152. Buenas. Buenos días, doctor. Bienvenido al programa. Puede hacer su consulta. Doctor, mi consulta es que mi esposo se ha hecho un examen, perfil hepático, y le ha salido cirrosis crónico. Y esa es mi preocupación, doctor. No sé qué darle, porque medicina no le han dado y yo quiero que él se mejore con natural, y quiero saber si eso va a poder sanarse, doctor, o no. ¿Qué gráfico. Edad tiene? 70 años, doctor. ¿Tomaba licor? Claro, de juventud sí ha tomado, pues, doctor. Ya. Yeah. ¿Medicina para alguna enfermedad toma? No, doctor, no, por ahora no está tomando. Ya. Yeah. Ya, doctor, por la radio le escucho. Gracias. Muy bien, ahí va la respuesta, ¿eh? Va a tomar el Sican una cucharita y clorofila dos cucharas. Sican una cucharita, clorofila dos cucharas. Eso lo consume después de cada comida. y también lo que es Apiosan con D+. Apiosan con D+, dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos. Tiene que evitar grasas, frituras y especialmente todo lo que es azúcares, blanca, rubia, bebidas gaseosas, etcétera, para evitar que esto se agrave. El Sican le va a ayudar bastante en casos de cirrosis. Eso sería la indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos. 471-1898-681-1152. Buenas. Doctor, buenos días. Doctor, una sobrina que tiene 25 años y trabaja en un restaurante y sus muñecas mucho le duele porque agarra agua fría, todo eso. Y a pesar que es joven, pero le duele mucho y no sé qué darle. ¿Desde cuándo está así? Hace 2 meses que ha empezado a trabajar ahí y agarra constantemente agua, sobre todo agua fría. Está en provincia ella. Ya, anote por favor. Va a darle lo que es el AR Plus y el Tunalín. AR Plus y Tunalín. Dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos. Dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos. También va a darle lo que es el Colabit, que es colágeno. Ya, Colabit. Esto lo da una cucharita después de cada comida. Y en cuanto a su mano, ¿no?, que siente frío, masajel. Masajel. Esto lo frota toda la mano solamente para dormir. Ya, solamente para dormir. Eso sería su indicación. Esperemos que pueda mejorarse. Continuamos. 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Sí, doctor, buenos días. Bienvenida a su consulta. Yo detectado colon irritable, doctor, y quisiera tomar algo natural. No sé qué puedo tomar, por favor, gracias. Muy bien, para el colon irritable va a tomar usted lo que es el Valerín y el Maxín. Valerín y Maxín. Esto lo consume una cucharita de cada uno antes de los alimentos. Y el otro producto es el Tamarsil. 3 cucharas, aceite de oliva 2 cucharas, una taza de agua tibia al levantarse y al acostarse. Tiene que evitar todo lo que es picantes, aderezos, rocotos y lo que es fibra, ¿no? Cancha, mote, pan integral, en lo posible. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. 471-1898-681, buenas. Sí, buenas tardes, doctor. Una consultita. Bueno, me parece que se me ha inflamado el dedo medio de la mano izquierda, porque siento un dolorcito cuando doblo un poquito y cuando oprimo la parte de abajo del dedo está como... duele, ¿no? No duele, sino está como inflamado. No sé, ¿me podría decir qué es lo que tengo que tomar? Por favor, gracias. Ya, va a darle usted lo que es el Maicur, 2 cápsulas con desayuno y almuerzo. Maicur, 2 cápsulas con desayuno y almuerzo.

Entonces me dijo, mamá, ¿qué puedo tomar? Ya, le digo, tú vas a tomar tu maxi, tu nogalín y tu propóleo. Dos cucharadas de nogalín con agüita y tus 30 gotas, cada 4 horas. Así vas a tomar. Y lo tomó, doctor, se sanó también. Hasta ahora, doctor, es así ella, se sanó y está bien agradecida. Yo también, mi hija también se ha sanado, ya está tratamiento con de la artritis reumatoide, y ya toma su clorofila, su Art Plus, su Nogalí, su Colagin, su Maxin, doctor, también su Sican, bueno, doctor, buenazo, doctor, ya no, ya, muy bien está. Yo también me sané, doctor, con que tenía principios de osteoporosis, osteopenia, también, doctor, me sané. Ay, doctor, yo estoy bien agradecida, doctor. Mi nombre es Gina Cecilia Pérez Castro. A mí una cosmiatra me inyectó en la nariz aceite de avión y entonces por años estuve padeciendo dolores, se me reventó un oído. Y ¿sabe qué, doctor? Nadie me daba solución acá, nadie. Ya me veían como diciendo los médicos que qué te va a pasar. Estuve con otorrinos, con corticoides. Y doctor, me recomendaron el Sican. Se me había hecho una bola en la nariz. Entonces estuve tomando el Sican, doctor. Y esa bola disminuyó tanto, se me desapareció y solamente quedó un poquito, doctor. Y estoy tomando el kombucha ahora, doctor, y después me cogió un dolor en la nariz, el oído me zumbaba. Estuve tomando el kombucha, Ganoderma, estoy tomando todavía, doctor, y me ha hecho bastante bien. Sus productos son, doctor, extraordinarios. Usted es un ser muy inteligente, creo que Dios le da unos dones muy grandes porque está dando frutos, o sea, con la salud del ser humano. Le soy sincera, toda esa bola que tenía así, ese como tumor, desapareció con el Sican y el dolor del oído con el kombucha, el Ganoderma. Ahora estoy tomando la levadura de cerveza, el SPGOI, y me siento bastante restablecida, doctor. Sigo con sus productos todavía porque son, para mí son extraordinarios, doctor. Como le digo, yo ya estaba desahuciada de acá de los médicos, de acá de Piura, ya no me daban esperanzas. Pensaban que todo de por vida iba a padecer de ese dolor de oído, que ya no me iba a sanar. Y gracias a sus productos estrellas me han hecho demasiado bien. Renato Breiso. El testimonio más grande es el de mi madre, que mi madre le salió el herpes y los doctores dijeron que iba a curar dentro de 2 años todavía. Entonces usted le dijo que echara pañitos de orina y después tomara el Sican y en un mes se curó mi madre. Sí, rápido, hasta los dos se sorprendieron. Hasta mi hermana también, que no creía en naturista, se sorprendió. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estamos en el momento de las llamadas. Pueden hacer sus consultas al 471-1898 o al 681-1152. Buenas. Aló, doctor, buenos días. Bienvenida al programa, puede hacer su consulta. La otra vez le llamé, doctor, lo que le dije de un familiar que tenía cáncer. Ella me dijo que ella estaba yendo a otro naturista, pero no la han hecho, igual está lo que ella me dice, ella no está acá, que sobre su herida, que sangra mucho, ella está en fase 2, y me dice, ¿por qué hay algún producto para que no siga sangrando? Porque no le quieren hacer en el neoclase, no le quieren hacer la quimioterapia porque está sangrando. Y ella está un poco mal, y yo soy un familiar de ella, y me dijo que le pregunte a ese doctor, y qué es lo que puede hacer, doctor. ¿Ella tiene esperanza todavía, doctor, o es, ya no hay, doctor? Un favor. No, pero ya le había dado la indicación, es el Sican, y la clorofila es para detener el sangrado. Ya. Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas, pero tiene que tomarlo ya para que detenga. Ya, doctor. ¿Y que continúe con su quimioterapia? Normal, la clorofila es el que le va a ayudar a detener el sangrado. Ya, doctor. Doctor, ella me estaba diciendo que quería hablar con usted en su local, y ¿qué día puede? De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5:45 de la tarde. Pero ella quiere tratar con usted, doctor. Por eso, que venga y pide consulta con el doctor Alvarado. Ya. Doctor, pero mi hija tiene esperanza todavía, doctor. Depende de su resultado que venga, pues no, con su examen, para ver en qué estado está. Doctor. Ya, doctor, eso es todo, gracias. Ya, le esperamos. En cuanto a la sanidad de una dolencia, en realidad, la vida lo da Dios, la salud, pues lo da los productos naturales. Si une esos dos, pues el resultado va a ser muy bueno. Y la actitud mental, ¿no? Positiva. Entendiendo que para Dios, hablo a los que creen en Dios, pues para Él no hay imposibles. Así que, si hay posibilidad de que venga, pues podamos iniciar su tratamiento, ¿no? Que es integral, ¿no? Abarca la parte física, mental y espiritual. Continuamos con las llamadas 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y no olvide el tema que estamos hablando referente a los alimentos chatarra, ¿no? ¿Qué cantidad de toxinas ingresa al cuerpo de una persona todos los días? Y los órganos encargados de eliminar trabajan todos los días para eliminar las toxinas. Pero a veces sucede que son más toxinas que los órganos se congestionan, porque es demasiada toxina que ingresa, al no poder eliminarlo, se va acumulando en muchas partes del cuerpo. Y aparece la enfermedad. Tenemos llamada, buenas. Doctor Alvarado, muy buen día. Bienvenida a su consulta. Una campaña de salud que va a haber el día domingo 23 de julio. ¿Sí? De 9 a 1, con el doctor Jimmy León, aquí en Cooperativa América, Manzana A, lote 29, en San Juan de Miraflores, referencia al grifo ERCO o Paradero América. Cualquier informe pueden llamar al 99-76-75308. Muchas gracias, doctor Alvarado. Muy bien, gracias por recordar a todos los amigos acerca de esta campaña de salud que estará llevando el doctor. Así que gracias por el informe, gracias por el dato. Continuamos con las llamadas 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Continuamos. 471-1898, 681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y el grande problema de estos productos, que se llama chatarra, pues es que tiene demasiado radical libre. ¿Ya? Y estos radicales libres, pues es una molécula que se produce cada día en nuestro cuerpo como resultado pues, de esas reacciones biológicas que se producen en las células. Este término se utiliza cuando se habla de dieta, de envejecimiento cutáneo y diversas enfermedades. Esta molécula, repito, es el resultado de las reacciones biológicas en nuestro cuerpo. Son moléculas muy reactivas, necesarias para realizar determinadas funciones y mantener el estado de la salud diariamente. Se produce este conjunto de reacciones pues, en el cuerpo, ¿no? Y se pueden englobar como respiración celular. Todas estas reacciones de cuerpo se pueden englobar como respiración celular. ¿Buenas? ¿Aló? Aló, sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, su consulta. Doctor, una consulta. Qué bueno para limpiar el colon, doctor. Uno que está estreñido. Repita, ¿para el colon? Sí, para limpiar el colon. Ah, ya. Estreñido y lo gas, doctor. Muy bien, anote la indicación. Hay un producto que se llama Tamarsil. 5 cucharas. Aceite de oliva 3 cucharas y una taza de agua tibia. Se mezcla y se toma una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Por una semana el colon lo deja limpiecito. No es purgante, es un laxante que limpia todo el intestino. Tamarsil 5 cucharas, aceite de oliva 3 cucharas, una hora antes de los alimentos en una taza de agua tibia. Y el lavado hidrocolónico, ¿no? Que se viene de aquí en Ganevaro 498. Pues el lavado es con agua de ozono. El ozono regenera todo el tejido intestinal. Eso se brinda aquí en la avenida Canevaro, ¿no? El lavado hidrocolónico con agua ozonizada. Así que esa es una de las maneras de poder limpiar el intestino. Continuamos 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. ...471-1898-681-1152. Buenas. Aló, doctor Alvarado. Bienvenida, su consulta. Buenas tardes. Doctor Alvarado, una amistad mía hace que le pregunte, por favor, del papiloma humano. Quiere saber cómo es esa enfermedad, si tiene cura, tratamiento. Por favor, doctor, lo escucho por la radio. Muy bien. Gracias. El virus del papiloma humano, hay cerca de 100 tipos de virus de papiloma y 10 o 14 son cancerígenos. Habría que ver cuál de esos tipos son, de repente son simples verruguitas que han aparecido. Como le digo, hay 100 tipos, pero solo 10 a 14 son cancerígenos. Ahora, en cuanto al tratamiento, aquí tratamos eso con el Sican. El Sican detiene el crecimiento y poco a poco lo va a desaparecer a células cancerosas. O benignas o malignas. Sican una cucharita, clorofila 2 cucharas, después de cada comida. También tiene que elevar su sistema inmune con la clorofila 2 cucharas con las comidas. Y dependiendo, ¿no? Si está ya diseminado en muchas partes o solo en una zona, pues para eso son los exámenes, ¿no? Pero el tratamiento es con el Sican y la clorofila. Esperemos que se mejore. Nosotros, yendo a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de los alimentos chatarra. Los alimentos chatarra, como su nombre indica, pues ya están en descomposición. Tiene tanta grasa trans, tanta grasa saturada, moléculas de animales muertos, carbonatos, conservantes, colorantes, saborizantes. A las finales, en vez de alimentarnos, nos enferma. Por lo tanto, si de repente tienes ese hábito, sería bueno que cambies por lo natural. Es mejor. Porque a la larga, todas esas toxinas se acumulan en el cuerpo y originan muchas enfermedades. Y una de las maneras de evitar ello, pues, es la desintoxicación iónica celular, que limpia la sangre de todos esos aditivos que uno ha consumido. Y el otro, un lavado intestinal, ¿no? Para limpiar todo el tracto intestinal, que es el lavado hidrocolónico. Hay que limpiar el hígado. Apiosan con D+, 2 cucharadas, 2 cápsulas antes de alimentos. Hay que limpiar el riñón. AR Plus y Tunalin, 2 cucharadas, 2 cápsulas antes de las comidas. Y con ello, pues el cuerpo se limpia y uno puede tener mejor calidad de vida. Pero lo ideal, ¿no? Aliméntate con la razón, ya no por el apetito o por el gusto, sino por la razón. Y analiza, pues, qué estás introduciendo a tu cuerpo. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.